Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sean bienvenidos a este programa Rocknatos. Ya en la segunda semana de vacaciones, que ya bien nos hacía falta. Yo soy Rigo Cisnado y aquí a mi lado está mi compañero Josué Sahum. Muy buenas noches a todos. Saluditos, ya huele a vacaciones y pues a quién tenemos aquí en la cabina. Tenemos a... que se presente, ¿cómo no? ¿Qué tal? Yo soy Lizard de la banda de La Certilia. Escucharon. Y allá en controles está la bella Vane, dizque, haciendo su trabajo. Ahí mando un saludo para toda la gente. Acabamos de iniciar, ¿con qué canción, Josué? Acabamos de escuchar esta cancioncita con un ritmo sabrosón de Mark Ronson y Bruno Mars, titulada Uptown Funk. Así es, una canción que últimamente está sonando un buen y a varios nos ha hecho bailar aquí en cabina. Hay personas que bailan como la güereja, ¿verdad? Pero no quiero decir nombres, pero Van está grabando todo, ¿verdad? Sí, quedó. Y bueno, regresando ya aquí a la entrevista con Lizard de La Certilia. Lizard, ¿qué tal que si nos presentas tu proyecto y aparte a otros miembros que tienes en la banda? Ah, ok, pues yo soy el vocalista de la banda de La Certilia, una banda de aquí de Guadalajara de art rock, rock de arte. Y pues hoy están escasos mis compañeros, que es Yair en la guitarra, Josh en el bajo y Ángel de la Rosa, que es nuestra batería. Vengo en representación de ellos y pues nosotros nos dedicamos a hacer rock de una manera artística. Combinamos algo de teatro y poesía en los eventos. Uh-huh. Y pues ya tenemos el disco y estamos grabando el segundo ya. Ah, muy bien. Oh, excelente. Así que tú eres Lizard. Sí. Oh, muy bien. So, ¿nos podrías platicar cómo surge este proyecto? El disco tiene... Digo, perdón, la banda tiene 5 años, va a cumplir 5 años. Y surgió pues como lo típico, ¿no? Con amigos de la preparatoria. Pero hace 2 años tuvimos que reemplazar prácticamente todos los miembros y soy el único miembro original. Así que pues ahí estamos, ¿no? O sea, yo y los nuevos, que estamos trabajando muy bien. Y pues todo surge con las ganas de hacer música y posteriormente con las ganas de hacer arte. Oh, excelente. Sí, La Certilia es un nombre particular, pero ¿por qué fue que escogiste este nombre? La Certilia es lagarto, es el latín de lagarto. Uh-huh. Y pues que a su vez es pues mi apodo, ¿no? Así me dicen, sí. Lizard. Todo tiene que ver, es como una parodia, como un tipo de sarcasmo a los reptilianos. Ah, okay. Tiene que ver con todo eso, así que de ahí viene. Por eso también como que la onda de tus rolas son con un título o algo teatral, ¿no? Sí, me sí. Imagino. Ah, ok. Excelente. Entonces, nos comentabas de que es un rock de arte. Ajá. Y tú, ¿cómo definirías también ese género? El tipo de música que hacen. Ajá. Uh-huh. ¿Cómo lo definirías? Pues tiene que ver mucho con la experimentación. Ver hacia dónde podemos ir experimentando con prácticamente lo que sea. Actualmente decir el rock es experimental, muchos piensan que nomás es agregar pedales y efectos y ecos a la voz. Y no, o sea, la experimentación en el rock tiene que ver con todo lo que puedas explotar de una sola canción o de un solo poema o de lo que quieras hacer. Pues, ¿qué te parece si vamos a escuchar una rola de ustedes? La rola del títere y a ver algo que nos puedas comentar referente a esta rola. Esta canción es de nuestro primer disco Insano, la ópera rock. Pues habla de que el personaje principal está en las drogas, así que... Y ese fue mi primer collage poético, o sea, no tiene una estructura muy lineal la letra. Okay. Ah. Vamos a escucharla y regresamos en un momento ya al bloque de Ando Recordando. Nubes de uva carmesí, alguna vez yo vi en ti. Nubes de

¿Desconoce el nombre de la rosa? Pues Rosa, el nombre de la rosa es Rosa. No, Topo. Si desconoce la respuesta a estas y otras preguntas, usted debe escuchar Café Ácido, la fórmula perfecta para eruditos omniscientes. Café Ácido, todos los jueves, solo aquí en Radio Cusey. Cuando los nuevos sonidos no te satisfacen, hay que volver a los clásicos. Para el rock. Y pues ando recordando en esta sección con la rolita de Te Quiero de los Hombres G. Qué bonita canción. Así es, una rola ahí cortesía de Vane allá en los controles. Ya nos manda. Ya no somos nosotros, ¿te fijas? Cómo claro. Cambian las cosas. Pues, si la vieran ahorita, cómo se está burlando de nosotros. De hecho, pues nos emocionamos, ¿no? Porque dice Te Quiero y nosotros volteamos, pero pues es la canción que seguía ahí. Sí, bueno. Tristemente. Pero bueno, regresando aquí a la entrevista con Lizard de La Sertilia. Lizard, ¿qué tal si nos platicas algo de las influencias que tienen cada uno o solamente tú en cuestiones de música para formar La Sertilia? Ok, pues el proyecto empezó con con algo muy Doors, muy tipo de Doors, porque teníamos un teclado, un tecladista, un organista, pues, que no era muy bueno, pero hacía la luchita. Pero pues ahí hacía la lucha, ¿no? Y posteriormente ya cuando empezamos a crear nuestro disco y nuestra música propia, como que nos dimos cuenta que había mucha influencia de Pink Floyd en cuanto a cómo tocábamos y cómo escribía. Y también pues actualmente tenemos influencias de Velvet Underground, David Bowie, Genesis, Roxy Music, Kate Bush, o sea, muchas influencias, y de muchos lados yo agarro pues lo que pueda, ¿no? Me alimento mucho de cualquier músico que me guste y de ahí tomo lo que sea, me inspiro mucho por casi lo que sea. Muy bien. ¿Y qué tanto influye esos gustos para formar tus rolas? Pues casi siempre yo empiezo escribiendo una letra con un concepto y ya después le ponemos la música. Salga como salga. Muy bien. Y Lizard, platícanos en cuáles son los lugares donde ustedes se han presentado. Pues han sido muchos. Ya con casi 5 años en la escena local, pues podemos decir que nos hemos presentado en casi medio Guadalajara. Desde la Plaza de Armas, en centros culturales. Ya hemos viajado hasta el Grullo, en un foro que era un cine. Estaba muy chingón. ¿Sí puedo decir chingón al aire? Ah, claro, claro, no te preocupes. Sí. Estamos en el área de adultos. Ah, así okay. Es. Después de las 9 de la noche, no hay límite. Ah, ok. Sí, pues hemos tocado en muchos lados, sobre todo bares y centros culturales, pero actualmente estamos como más enfocados en tocar en tipos galerías, ¿no? Nos gustaría tocar más en galerías porque no somos una banda de covers, somos una banda de arte, sí, de rock de arte. Y, por ejemplo, tus canciones son teatrales, pero ya al momento de estar en el show o dar un show, también tiene algo que ver con el teatro o cómo son arriba del escenario. Pues antes, en la formación que teníamos antes, sí había un performance, al menos de mi parte. Pero actualmente sí, seguimos experimentando qué podemos hacer en el escenario, qué podemos hacer en vivo. Yo, por suerte, tuve la satisfacción, la fortuna de hacer música para teatro. Y de ahí aprendí muchas cosas acerca del teatro. Sí. Y yo creo que en un futuro voy a poder explotar todo lo que aprendí. Y vamos a poder explotar todos los de la banda. Perfecto. Y Lisa, si pudieras decirnos un lugar donde, de todos los lugares que han tocado, medio Guadalajara, nos has comentado, ¿cuál elegirías como el mejor? El mejor lugar donde ha tocado el mejor. El mejor en Guadalajara. Pues, en serio, hemos tocado tantos que ni me acuerdo. De mis favoritos, siempre van a ser un bar, un café que está ahí por Chapultepec, se llama el Rendezvous, el Rendezvous. No sé, porque me gusta esa aura tranquila que tiene. La casa Manzano, la Casa Cultural Manzano, también se me hace muy, muy interesante. Se me hizo muy interesante la vez que tocamos ahí. Nos pusieron proyecciones y todo. También podría decir que cuando fuimos al Grullo, aunque no esté en Guadalajara, el escenario de Grullo para mí fue muy, muy excitante. O sea, hay una pantalla de fondo que era del cine, y proyecté imágenes mientras estuvimos tocando y se vio muy chingón. Y por último, en cuanto a público, yo creo que nosotros llegamos a tocar tanto en Prepa 1, Prepa Jalisco, como en la Universidad de Psicología y Nutrición de Enrique Díaz de León. Ahí yo creo que fue de lo mejor que hemos tenido en cuanto a la respuesta. Sí. Ah, muy bien, pues ¿qué les parece si ahorita nos vamos a una rola más? Algo de Bofónicos, esto que es la gran pregunta, y regresamos en un momento más a Rocknatos. Veo mis sueños colgados en un ropero. Ya no sé hasta cuándo es que te espero. Que me dé cuenta.

rocknatos, nacidos para el rock. Bien, y ya estamos de regreso aquí en Rocknatos, entrando al bloque de Tienes que Oírlo, donde acabamos de escuchar a Moy con Tell Me, una banda que compartió escenario el viernes, hace como dos viernes, ¿no? Junto con los Volta, y pues ahí estuvimos en el palíndromo también, amenizando, o haciendo como que amenizábamos. Bueno, un poco ahí, un que otro error, pero pues nos divertimos, estuvo sí, muy sí, bien. Muy buena banda también. Pero bueno, ahorita enfoquémonos a Tela Certilia. Lizar, en cuestiones de la escena independiente o escena emergente, ¿junto a qué agrupaciones has llegado a compartir escenario? Uy, con un chingo. Porque, pues sí, o sea, empezamos nosotros en 2010, empezamos a ir a bares en 2011. Y llegamos a tocar con bandas desde Chesir, luego Los Lectes, y ya más actualmente con Versum, Habitantes, eso fue antes, Los Harmonic Chill Horses, un chingo, la neta son un chingo. Y sí, que no me recuerdo. No, ni me acuerdo nombres. Ya, la neta. Sí, es que son varios que muchas personas no conocen, pero la verdad sí son muy buenas bandas. Y tú, ya que estás empapado de la escena independiente, de presentarte, ¿qué crees que haga falta para poder crecer en ese rubro? Apoyo entre músicos. Bajarle un poco al ego y bajarle un poco al mi banda es bien chingona. Yo cuando recién empecé, como empecé con muchas críticas, pues tuve que subirme un poco el ego, ¿no? Subirme el ánimo. Y creo que fue un error, porque mucha gente pues empezó a tacharnos, ¿no? Y uno va madurando con los años y dice, ay, bueno, pues ya, hay que llevarla bien tranqui. Sí. Y es cuando ve que son las otras bandas también las que son como con muchos egos y... Es lo malo, o sea, de hecho estuvimos la segunda semana de marzo tocando en el Godspeed Attack, que fue un concurso. Ahí me di cuenta que es un gran error hacer concursos, pues. O sea, está bien que muchas instituciones quieran como apoyar a las bandas dando premios mediante concursos, sí. Pero está mal porque de ahí muchas bandas salimos como con ciertos rencores. Bueno, yo ya no, ya estoy viejo para eso. pero muchas bandas salen como con cierto odio de, es que salió esta banda y por qué la mía no, y así. Como que hace que salga la esencia de competencia, ¿no? Sí, la verdad la música no es una competencia, o sea, es un arte que se debe compartir. Sí. Y ya en cuestiones de la respuesta de la gente en tus shows, ¿cómo has sentido que te acogen? Siempre fue muy diverso. Muchas veces se sacan de onda porque nuestra música no es así muy, muy digerible, pues no hacemos punk, ni pop, ni un rock muy suavecito. O sea, hacemos rock con melodía, con poesía, pero saca de onda a veces saca de onda. A mí no me saca de onda. Lizard, si pudieras darnos algunos de los obstáculos con los que se han topado. No sé, ahorita que comentabas eso de que las bandas se les sube el ego. Bueno, para mí el mayor obstáculo que pasamos fue cuando salieron los integrantes originales. Pero por suerte pasaron como 2-3 meses para reagrupar toda la banda y pudimos pasarlo. Y ya ahorita pues es lo típico, ¿no? Los tiempos, los compromisos, el estudio, los demás músicos. Sí. Que nos detiene un poco, pero pues no hay prisa. Dice tiempo. Pues hay tiempo. Hay tiempo. Excelente. ¿Qué te parece la Lizard si escuchamos una de sus canciones titulada Suicida? Ok. Pues vamos a escucharla. Estoy debajo de una filosa guillotina. Estoy a punto de perder la razón. Estoy llenando de sangre mi tina, mientras de fondo se oye una triste canción. Tengo una pistola con un par

Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 2 de la tarde y los sábados a las 5 de la tarde. Solo por Radio Cusey. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Cristina de Día de la Band y estás escuchando Rocknatos. Sigan aquí escuchando buena música. Un saludo a todos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Hernández. Y yo soy Pau Figueroa. Y te invitamos a que nos escuches todos los lunes en punto de las 3 de la tarde en tu programa Sound Machine, a través del 96.7 FM. En donde te platicaremos las mejores notas, las notas más curiosas y más interesantes que en ningún otro lado las has escuchado. Y por supuesto, la mejor música, solo aquí en Sound Machine. Volvemos a la revolución musical. Esto es Rocknatos. Habitantes El Pachipedo. Me estoy poniendo pachipedo. Ya no puedo ni hablar, pero a mí me importa un bledo lo que vayan a pensar. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Nacidos para el rock. Y pues bueno, regresamos a escuchar esta cancioncita Pachipedo del el grupo Habitantes. Un saludo a la banda que los tuvimos aquí hace un mes aproximadamente, si no me equivoco, mi Rigo. Sí, más o menos. Y mira qué buen título, ¿no? Ahorita que estamos de vacaciones y con esa rolita de Pachipedo. El calorcito, ¿no? Que hace una caguamita. Y un churro más, ¿por qué no? Para andar a gusto. Para andar pachipedo, como pachipedo. Dicen los habitantes. Es que no se les pase porque se marean. Sí. Y bueno, seguimos aquí con Lizard en Rocknatos. Integrante vocalista de Tela Certilia. Lizard, ya nos platicaste cuáles son han sido los obstáculos con los que pasaste. Uh-huh. Pero ya en cuestión de lo mejor que has sentido que te haya pasado o les haya pasado a toda la agrupación, ¿qué ha sido? Para mí, mi mayor logro ha sido sacar el primer disco. Que fue como, desde el principio, fue como un capricho para mí. Porque fue una ópera rock. Y nos costó un huevo y medio poderlo estructurar todo. Un shaker y medio. para poderlo estructurar todo. Y pudimos lanzarlo, no en formato físico, pero en formato digital. Ahí está gratis. Y para mí los únicos logros que puedo decir es pues que la gente nos apoya. Que hay mucha gente de muchos países que nos apoya. A veces cuando veo la gráfica de la página en Facebook, que por cierto visítenla y den like, y veo que hay likes desde Monterrey, Puebla, Zacatecas. Y también puedo ver que hay mucha gente de Perú que nos sigue. Mucha gente de Chile, de Argentina, de España, de Estados Unidos, de América. Y es bien interesante eso, porque ahí es cuando uno se pregunta, pues, ¿de dónde nos escuchan, ¿no? Sí, ¿cómo es que nos buscan? Así es. Más bien, ¿cómo es que nos encuentran? Buscando lagartos en YouTube. Lizard, ¿qué planes están llevando a cabo, no sé, en esos momentos o a futuro? ¿Qué planes? Estamos a punto de grabar el segundo disco. Bueno, ya estamos entrando al estudio para grabarlo. Tenemos unas tres maquetas de canciones nuevas. Y a futuro puedo decirles que vamos a meter el proyecto de la Certilia a Fondeadora de México para que nos puedan apoyar. Bueno, suena feo, pero para que nos puedan apoyar económicamente. Sí. Pero claro, o sea, va a haber muchas recompensas para quien nos apoye, ¿no? Eso espérenlo como a mediados de abril o mayo. Para poder empezar a apoyarnos económicamente. Y obviamente quien nos apoye pues va a tener ambos discos de la Certilia, va a tener ambos. Así que va a ser muy interesante ver cómo. Y su autógrafo, ¿no? También, ¿por qué no? Si lo quiere. Ya si lo ven todo rayado y dice, no lo quiero, pues. Oye, Lizard, y ya en cuestión de cuando ustedes hacen música, ¿qué es lo que esperan transmitir al estar tocando? Eso depende del mensaje que tenga la canción. Por ejemplo, pues en el primer disco el tema principal era la locura. En ese segundo disco yo estoy manejando varios conceptos que viene desde el teatro hasta los mensajes subliminales. Y sobre todo los mensajes subliminales, pues. Así que yo no sé cómo vamos a manejar eso en futuro, pero se va a hacer. Tiene que se hace, se hace. Tiene que funcionar. Tiene que funcionar, si no, ni modo. Dice, ¿qué consejo ustedes ya como banda, el tiempo que tienen tocando, la experiencia, qué consejo le darían a las bandas que van iniciando, que son pioneros en esto, ¿no? Novatos? Pues que no se desesperen, porque el camino es bien largo y bien tedioso. Y va a haber muchos obstáculos. Incluso nosotros no podemos decir que estamos encima de otras bandas. A mí, sobre todo a mí, pues, me gusta estar como por debajo, pues, debajo del agua, porque... Underground. Sí, porque... Como un buen reptil, ¿no? Sí, yo creo que sí. Porque cuando uno está muy arriba es cuando empieza a perder la cabeza y empieza a despegarse del piso. Y el error mío fue empezar así, pero ahora que estoy un poco más aterrizado, pues puedo decir que no es bueno creérsela. Tienes que creer que eres músico, tienes que creer en tu proyecto, más no tienes que creerte más que otros. Hasta cierto límite. Hay límites. Sí. Bueno, Lizard, pues ya casi para concluir, nomás si nos puedes dar sus redes sociales también para saber dónde encontrarlos, dónde escuchar su música. Sí, estamos en Facebook como De La Certilia Oficial, o igual si nos buscan como De La Certilia ahí aparecemos. También en Reverb Nation está nuestra música, está el disco gratis, descargable. Estamos en SoundCloud, hay algunas rarezas ahí. Y en Twitter, si quieren seguirnos en Twitter, también estamos en Twitter. Y ahora sí, para concluir, no sé, algo más que quieras agregar. Saludito, algo. Saludo a la mamá, a la abuela. A la mamá, no, no, nadie escucha radio ya. Por internet, ¿cómo no? Menos. Bueno, pues sí, sigamos apoyando a la escena como se pueda, ¿no? Asistan a eventos, den likes a las páginas y si los dan los likes, no los quiten. Y sobre todo, pues escuchen nuestra música, a ver qué les parece. Ahí ahorita vamos a echar una que se llama El Actor, que es nuestro último sencillo y es una primicia de lo que va a venir el próximo disco. Perfecto. Pues esto ha sido todo por hoy. Gracias allá en controles a Vane y a Carlos, nuestro fotógrafo no oficial, que acaba de llegar bien esculturalmente, según él. Y bueno, nos escuchamos la siguiente semana. Ánimo. Thank you. luna como ninguna, y aquí no hay nada que hacer. Esto fue Rocknatos, nacidos para el rock.